Sin dos horas para hacer la digestión, y siempre que practiques sexo que sea con protección, fruta, lechuga y verdura antes de conformar tu dieta, no tomes medicamentos sin mediar una receta, y nunca descuides tu imagen, nunca descuides tu higiene, y no olvides que en el mundo tanto vales, tanto tienes, y has de trabajar muy duro para labrarte un futuro, para no ser un labrador y trabajar por un mendrugo. Al final de tanto esfuerzo, tras tanto sacrificio, tendrás tu merecido premio, tu ganada recompensa, largos años de suplicio de una vida como esta, ración doble. Ración doble. Conseguirás poder vivir por muchos años, y aunque al final fueran pocos, se te habrían hecho largos. Ración doble. Ración doble. Atenta a la tropa, hay dos noticias, está lo malo y lo bueno, ¿qué queréis oír primero? Lo bueno, lo bueno. Pues bien, hoy hay ración doble. Bien. ¿Y la mala? Que hay que comer mierda.